bastaría para mi corazón. Quiero un río lleno de amor, más sé que aquel agujero aún quedará. Preciso un océano de amor, más sé que aquel agujero aún quedará. Y sabes de corazón que el vacío se llena con amor, para todo el llanto secar. Y así el dolor se cualquier